Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy profundizamos en un principio crucial para el movimiento: la amplificación del discurso feminista. Y lo haremos a través de una historia que es fascinante, la de Libre Bus, una iniciativa que nace y recorre las carreteras en Centroamérica y luego es llevado al Cono Sur en un megáfono sobre ruedas. El noveno principio feminista que analizamos reivindica el poder de Internet para amplificar las narrativas sobre las realidades de las mujeres. Esto es un llamado a resistir contra la derecha religiosa, las fuerzas extremistas y los estados que intentan monopolizar la moralidad y silenciar las voces que defienden nuestros derechos humanos. Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica más allá de las redes sociales? ¿Y cómo se amplifica el discurso en el mundo físico? La respuesta, en el 2011 y en el 2012, tuvo ruedas y motor diésel. Esto es el Libre Bus. El artículo que nos guía, hoy escrito por Evelyn Heidel, describe perfectamente la esencia de este proyecto. El Libre Bus fue un colectivo de verdad, literalmente, un bus que recorrió Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y luego el Cono Sur, recorrió Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. A bordo, más de 43 activistas de 12 nacionalidades, unidos por la cultura libre y el software libre. Su misión, converger, compartir y sobre todo amplificar. No se trataba solo de dar charlas que dieron cerca de 80, sino de tejer una red que uniera a personas que en sus localidades ya luchaban por un mundo más ético, más justo y con más libertad. El bus fue el puente físico que conectó esas luchas dispersas, haciendo visible que nadie luchaba solo. Y pongámonos un poco en contexto. El principio feminista habla de resistir a las fuerzas que nos silencian. Si en el 2011, pues, la batalla por amplificar el discurso era importante, hoy podemos decir que es urgente. La desinformación y los discursos de odio están mejor organizados y financiados. Los algoritmos de las redes sociales pueden aislarnos en burbujas o inundarnos con contenido misógino. La derecha religiosa y los extremistas a los que en el principio se refiere hoy operan con sofisticación digital, atacando masivamente a feministas y a disidencias sexuales. Frente a esto, pues, la estrategia del Libre Bus es más relevante que nunca: la acción colectiva y presencial. Así que llevar la conversación a pláticas públicas, universidades y centros culturales, crear contenido del terreno como esas 30 horas de filmación que menciona el artículo para luego alimentar las redes y los medios, es una estrategia doble, offline y online, reforzándose mutuamente. La frase Libre Bus, lo que pasa se queda, juega con la idea de que nada de lo que ocurrió en ese viaje se quedó ahí. Todo se amplificó, cada conversación, cada taller, cada debate se convirtió en un grano de arena para construir una narrativa contrahegemónica poderosa. Hoy, esa amplificación puede tomar muchas formas: podcasts como este y los demás todos que se vuelven virales, cuentas de Instagram que educan, cooperativas de comunicación feminista o, ¿por qué no?, nuevas ediciones de proyectos como el LibreBus con contenidos adaptados a los nuevos tiempos. Y aquí entra el software libre. El artículo pregunta, ¿la elección de software libre en estos programas es ideológica o simplemente porque es más barato? Modificar, adaptar y compartir se pierde en el camino. Se prioriza el fierro y el logo, lo tangible sobre el proceso educativo transformador. Frente a los discursos de odio, la desinformación organizada y los intentos constantes de silenciarnos, nuestra respuesta debe ser contundente. Amplificación. Por eso te llamamos a converger y conectar. Así como lo hizo el LibreBus, salgamos de nuestras burbujas. Busquemos alianzas con otros movimientos, ya sean ambientales, digitales, antirracistas o LGTBIQ+. Pues nuestras luchas están entrelazadas. La interseccionalidad es nuestra fuerza. Lo otro es, ocupemos todos estos espacios. El mundo digital es una trinchera, pero no la única. Así que salgamos a las calles, organicemos talleres en la comunidad, hablemos en las plazas y creemos arte callejero. Esto, pues, nos puede ayudar a utilizar herramientas de software libre y cultura libre para crear y compartir sin barreras. Asimismo, documentar y contranarrar. No dejes que tu historia la cuenten otros. Documentemos todo. Graba, escribe y toma fotos. Haz podcast. Crea contranarrativas poderosas sobre nuestros derechos y realidades. Compártelas con licencias libres para que otras puedan replicarlas y amplificarlas. También, defender las voces en riesgo. Cuando persigan a una defensora de derechos humanos, cuando silencien a un periodista, cuando ataquen a un activista, nuestra respuesta debe ser colectiva. Comparte sus historias, únete a las campañas de solidaridad, exige justicia. No dejaremos a nadie atrás. Y por último, reclamar la tecnología. Exijamos algoritmos transparentes y libres de sesgos misóginos. Apoyemos plataformas cooperativas y feministas. Usemos la tecnología no solo para consumir, sino para organizar y transformar. El LibreBus nos enseñó que el camino tiene curvas, frenadas y acelerones, pero sobre todo nos demostró que no estamos solas. Este no es un llamado a esperar, es más bien un llamado a movilizar, a ser el motor de una nueva ola de amplificación feminista. Que nuestro ruido sea tan fuerte que sea imposible de ignorar. Amplifica, resiste y conecta. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.